emoción. El fútbol de la Academia, que fue River campeón. Esperanza racista, relatando con pasión. Entre todos los equipos, la Academia es el mejor. Lluvia no interrumpe la compañía académica. Bienvenidos, esto es Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. Vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622 4926-1622. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web, como siempre, con mucha información de las últimas novedades de la Academia, www.esperanzaracinguista.com. Desde la misma también podés escuchar estos programas y las transmisiones de Racing cuando juega por lo que juega. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing seguimos con Cerebro Académico, premiando a quien más sepa de Racing en esta edición número 3 de Cerebro Académico dentro de Esperanza Racingista. En un rato tendremos a los dos nuevos participantes del día de hoy, que estarán viendo las caras para ver quién puede llegar a la final de semana. Muy cortito va a ser este Cerebro Académico, porque le impone así los tiempos, no solamente de la información, sino también del arranque del próximo campeonato. Obviamente que no vamos a descuidar la información, en un rato nada más, Martín López López trae toda la data del plantel académico que sigue entrenándose en Luján, el Open Door, con lo que es la pretemporada de Racing. Y analizamos todos los temas junto a Lorena Somadossi, que también tiene algunas novedades al respecto de la vida de Racing. Ustedes van a poder llamar, participar, hasta las 8 de la noche se impone la esperanza racinguista del dial. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, muy bien. Acá retomamos el contacto para hacer efectivo el inicio del programa del día de hoy. En un ratito nada más estará Martín López López. ¿Ya está Martín en el estudio o todavía lo estamos esperando? Lorena, ¿cómo estás? Vos sí que estás. Muy buenas tardes, Ramiro. Acá está llegando Martín. Ya está acomodándose. Tiene toda la data para... Sí, Ramiro, aquí estamos. Hacemos rapidito porque tenemos en comunicación telefónica a Cristian Arriaga, un periodista de la televisación chilena. Así que, bueno, lo saludamos. Muy buenas tardes, Cristian. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Te llamábamos un poco para hablar acerca de lo que tiene que ver con este nuevo jugador que va a llegar a Racing, el jugador de Unión San Felipe. Hablamos de Gonzalo Espinosa, unas referencias que nos puedas dar de él. Sí, lo que le comentaba a tu colega, él no es un jugador tan conocido en Chile, pertenece a un club más bien chico. Por lo tanto, mucha referencia no les puedo dar. Sí les puedo decir que el club al cual pertenece es conocido generalmente por hacer transferencias de jugadores, por comprar jugadores muchas veces a precio de huevo para después venderlo muy caro por grupos de empresarios. Y todo ello aseguran dentro del marco de la legalidad. No estoy diciendo nada, pero pero sí ellos poseen pases de jugadores que nunca jugaron para ese club, solamente hacen negocio con el pase, un poco lo que hacen clubes como el Locarno, Suizo o en su tiempo Colonia, Italia. El club que pertenece es así, y eso justifica un poco que el jugador, siendo un poco joven, no sea tan conocido en Chile, pero sí hay un tema importante de negocio detrás. Exactamente, y una referencia corta en cuanto a lo que tiene que ver, como acá se conoce que es un volante central, que juega de número 5 y que tuvo un buen torneo en el último campeonato chileno. ¿Esto es así o también se agrandó un poco la cuestión? No, sí, es así, pertenece, efectivamente es un volante central que tuvo un buen torneo, finalmente su club también tuvo un muy buen torneo, que recibió la Copa Sudamericana hace 6 meses atrás, lo cual le dio cierta exhibición en televisión, pero le reitero, Chile es un club que tuvo un buen torneo, pero que de una localidad menor, el jugador no es reconocido mayormente por la prensa, sí, referencias de él, pero a lo mejor yo no soy el entendido máximo, no tengo idea, pero para mí yo no te puedo dar tantas características técnicas, porque muchas veces incluso los partidos de su club no se televisan, y no está en Santiago, entonces es difícil. Sí, y bueno, y la última, para no robarte más tiempo, sabemos que estás apurado, si tendrías que compararlo con algún jugador chileno conocido, ¿con quién podrías compararlo? Es difícil, a ver, no, de volante central tendría que, bueno, él juega en el puesto de el que en mucho tiempo jugó Gary Medel, Mauricio Isla, que son los volantes, pero de ahí a llegar al nivel de ellos, ojo, no digo que no sea, pero le falta un buen tiempo. Quizás en los albores de Gary Medel puede ser, ¿no? Cuando empezaba. ¿Perdón? Claro, sí, cuando empezaba. Sí, ahora en Boca y después en Europa tomó otra posición, pero sí recuerda a él cuando joven, por eso te lo decía. ¿Lo tenés visto el polaco Bastía, el jugador de Racing, Adrián Jesús Bastía? ¿Perdón? Si lo tenés visto a Bastía en algún momento. No, para nada, verdad. No, porque, bueno, se lo podría quizá comparar, ¿no? Por las características que estás dando de un jugador más de marca que de juego, ¿no? Más de ir a morder, sí. De ir a buscar la pelota y traslado y poco traslado del balón. Sin duda, pero te repito, yo no quiero ser irresponsable ni decir que, mira, este tipo es funesto o este tipo va a ser un crack, porque te insisto, el club al que pertenece no se televisa muchos partidos, entonces no te puedo dar referencias cabales de él. Claro. Sí te puedo hablar del club, que fue lo que te dije, que cómo funciona y por ahí uno entiende un poco las transferencias, o trata de entender, pero del jugador de verdad que no quiero ser irresponsable, porque a lo mejor es un chico de tremendas condiciones y que simplemente no se ha podido demostrar mucho. Sí, lo que nos llamó la atención fue el rápido ascenso, ¿no? Que tuvo en las distintas categorías del fútbol chileno para llegar a la primera división y bueno, y que lo haya visto rápidamente también el Cholo Simeone, nos llama la atención y bueno, queríamos recurrir a ustedes que lo tienen mucho más cerca que nosotros. Es más, se nos complicó hasta poder conseguir una foto para poner en nuestro sitio web de él, me imagino, sí. Si a nosotros se nos complicó a ustedes que están allá, y también se les complica, sí. Poder dar cabal información sobre el jugador, sí. Es nuevito. No quiero ser irresponsable, ¿no? Porque no, de verdad, mucho no te puedo decir, a lo mejor es un tipo que va a ser un crack, pero por ahora no, de verdad no lo conozco mucho. Perfecto. Cristian, te agradecemos por esta comunicación. Listo, vale, un abrazo, chao. Chao, maestro. Bueno, ahí está Cristian Arriagada, de la Televisión Nacional de Chile, que intentaba darnos algunos conceptos sobre este jugador que va a ser, ¿no? Va a ser parte ya del plantel de Racing, que está viajando el día de mañana, si no me equivoco, Martín. Sí, para el miércoles ya, miércoles o jueves, sumarse al plantel, pensando en que va a ser la tercera incorporación de este Racing, que ya cuenta con Saja, con Pelletieri, que estuvieron en el amistoso del fin de semana, y ahora este tercer jugador que se sumaría al plantel. Hablamos de este jugador chileno de la Unión de San Felipe. Cosa rara, ¿no? Porque Prichoda se fue para allá y sí. Ahora viene Gonzalo Espinosa. Así que bueno, casi un trueque sin querer, porque no fue un traspaso de clubes, sino que ambos jugadores se desvincularon de los clubes para luego pasar a ser jugadores de ambas instituciones. Bueno, veremos si cuando llegue lo podemos observar un poquito, aunque sea en el principio en las prácticas. A ver, está bueno esto de tener jugadores que no sepamos a dónde pueden llegar. teniendo en cuenta que uno ya tiene armado un equipo, ¿no? Igualmente, me parece que lo importante, más allá de que el colega no tenga muchas referencias del jugador, creo que si el Cholo Simeone puso los ojos en este jugador es porque habrá visto las características y habrá encontrado en el jugador algo que ve que para su equipo le sirve. Sí, a ver, yo por sobre todas las cosas lo que quería terminar de decir era que, tantas veces dijimos, ¿no?, que van jugadores ignotos, totalmente desconocidos para el medio local, que terminan yéndole tan bien, ¿no? A ver, delanteros, por ejemplo, llegaron a Newell's, los paraguayos, que decimos. Sí, Salcedo y Cardoso. ¿De dónde salieron todos estos paraguayos? ¿Y cómo la pegaron con todos estos jugadores? Bueno, quizás se te da. Y Racing, no sé si tiene la necesidad inmediata, porque hoy está Jacob, ¿no?, para sí. jugar en esa posición. Hasta hoy está Jacob. Y si va Jacob, quizá venga otro, porque el Cholo está diciendo que quiere también tener otro número 5. A lo que voy. Si tenés a Jacob ya para ser titular, quizás podés buscar un 5 de estas características, que no es muy conocido, que no te va a exigir para jugar de manera inmediata, que tiene 20 años y que tampoco sabés qué va a deparar de la vida de ese jugador. Sí, no, bueno, sin ir más lejos, el semestre pasado nadie sabía qué podía dar Teófilo Gutiérrez viniendo de Turquía. Exacto. ¿Sabés las puteadas que tenía Teo Gutiérrez? Viene sin entrenar, no tiene club, no hizo pretemporada. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, hoy lo amamos. Sí, lo queremos traer todos en la mesa de luz. Sí, lo vemos en la mesa de luz, que nos prende y nos apague la luz todas las mañanas. Sí, y al revés también podemos nombrar jugadores como Lucas Barrios, que es el 9 hoy de la selección paraguaya y se fue del fútbol argentino sin que nadie lo conozca. Es verdad. Bueno, no decimos que va a ser la revelación, tampoco decimos que va a ser el peor del mundo. Es el tercer refuerzo. Sí, exacto, decimos que es una incorporación más que va a tener Racing para este campeonato. No sé si refuerzo, porque refuerzo la Pelletier y Saja. Estas son incorporaciones como para terminar de armar un plantel, teniendo en cuenta que Poclava va a jugar en Nacional, sí, que Mayorga ya se fue a Casuso, y que en esa posición Racing no va a tener tantos jugadores y que el técnico no está tan conforme con lo que hace Zuculini. Es más, de hecho, el otro día no lo puso en los titulares, ¿no? No, terminó jugando Luisito Fariña. El partido finalizó 2-1. Perdió 1-0 Racing, luego lo dio vuelta con goles de Pichut y de Claudio Bieler. Bueno, esto también muestra que el Cholo quizá no está tan convencido en lo que le puede ofrecer Zuculini para esa posición que él pretende en la mitad de la cancha. Así que bueno, veremos qué es lo que va pasando. Y ahora vamos a hablar también un poco del partido y después del corte estaremos ya con los participantes de Cerebro Académico 2011. Tanda en Esperanza Racingista y venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Hey, yeah, yeah. Hey. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aquí comienza Cerebro Académico, el concurso racinguista que premia al oyente que más sabe de Racing. Muy bien, señores, bienvenidos a Cerebro Académico, el programa dentro de Esperanza Racinguista que premia a quien más sabe de Racing. El que más sepa se llevará todos los premios, el segundo es el primero de los últimos y no se llevará absolutamente nada, porque lo único que haremos es mostrarles nuestra mano moviéndose delante de nuestra nariz, el famoso pito catalán. Le haremos a los personajes que tengamos delante. Bueno, los premios, camiseta de Racing, platea para poder ver a Racing en el próximo campeonato jugando de local. Cenas en el restaurante de Roberto, en Pew Restaurante, en el restaurante Árabe al Shark. Tenemos el premio de... ¿Cuál es el otro premio que tengo? Ah, tenemos la lámpara, ¿no? Para la mesa de luz, sí, ¿no? El velador para la mesa de luz del Río Materiales Eléctricos. Francioni dijo que tenía a disposición también algunos aromas para ofrecer, algunos perfumitos para la gente. ¿Qué más? Había más premios. Me estoy olvidando. Ah, el Lubricentro Duque. 4 litros de aceite, filtro, todo. ¿Con lo caro que está ahora? Todo para el auto. Buenísimo. Pendorcho no hay acá. No, viaje a Mar del Plata. ¿Y por eso el viaje? También. Ah, sí, también tenemos pendorcho. Claro que sí. Pendorcho, claro, bueno, están los premios de joyería, relojería Style. Tenemos el llavero, el pendorcho y el premio del otro, ¿cuál era? Ah, camiseta, no, pero esta vez camiseta va por otro lado. ¿Cuál era el otro premio? Teníamos. Ah, un premio racinguista, en vez es un colgante de Racing. Algo bonito. Bueno. Tantos premios para uno solo. ¿Para quién será? Bueno, el primero que tenemos en línea, nombre y apellido de cantante de tango, ¿no? Julio Sosa, así es la cuestión. Julio, ¿cómo te va? Así es, ¿cómo andas, Ramiro? Bien, mi viejo. ¿Me escuchás bien? Sí, todo bien. No te escucho muy bien, pero bueno, no te das problema. Bueno, intentaremos hacerte llegar lo mejor de nuestras voces para que se escuche lo mejor posible. Hay un rebote, ¿no? Hay un rebote terrible. Estás escuchando por... Estoy en el auto y se está lloviendo todo ahora. Ah, baje la radio, mi viejo, baje la radio. Escuche por la... Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a jugar, ¿te parece? Dale. Vamos con el juego número uno, lo presentamos de esta manera. Presenta... Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Arrancamos con el juego número uno, que cambiamos nombre por apellido. Damos el apellido, tenés que dar un nombre. El nombre, en realidad, del jugador. ¿Qué edad tenés? 27. Bueno, te voy a dar opción entonces. Un número de 1 al 4 en el tablero que tenemos y el que te sale, te sale. El 2. El 2. Arrancamos entonces con Vitali. Martín. Bien. Mesías. No te escuché. Mesías. ¿Mesías? Sí. No, no sé. Juan Carlos. Rafo. Juan Carlos. Norberto. Luchetti. Cristian. Bien. Pinola. Javier. Bien. Bizarri. Albano. Albano Benjamín, lindo nombre tenía. Vamos al siguiente, Acuña. Jorge Osmar. Muy bien, doble, ya te gustó lo del doble. Calderón. Flor de Garca. ¿Cómo? Sí, Calderón. Gabriel. Sí, se fue a Independientes. Fernández. Te digo el apodo, la gata. Gastón. Muy bien, muy bien. Iba a decir Walter. No. ¿Y Pentrelli? No sé. Luis. Entonces, ¿cuántos fueron? Siete, bien. Tenés 7 puntos, cada uno es un punto. Pasamos al juego número 2, que lo presentamos también de esta manera. Dale, vamos. Presenta. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Juego número 2, vamos a hacerte escuchar un gol de la historia de Racing. Apertura 2004, fecha 5, Racing enfrenta a River en Avellaneda, en el estadio único de Avellaneda. No hay otro, el otro es una obra en construcción. Así que, bueno, Racing-River fue el partido. El gol. Apertura 2004, el gol lo hizo Licha López. El gol lo hizo Lisandro López. Y vamos a escuchar el gol y después del gol te hacemos algunas preguntas al respecto. Dale. Dale. Vamos. Vendrá el tiro libre del costado izquierdo. Va el Charlie Maninelli para pegar a la pelota. Va a querer levantar centro. Está Miroso y llegando. También Cristian Fernández viene al centro. Arriba llega Lisandro. ¡Gol! Tal vez por algún ángel que lo acompañó en su salto para que de cabeza concrete el primer gol de la tarde. Racing está ganando el partido. Lo hace mi ídolo, tu ídolo, el ídolo de todo, Lisandro López, llegando por arriba. 23 minutos del segundo tiempo, Racing lo gana. Lo merecíamos, viejo. River 0, así era la cuestión hasta ese momento. Mucho grito, pero después nos vacunaron, ¿no? Terminamos perdiendo 2-1. Creo que decía los 42 o los 45 igual. Muy bien, veo que te lo acordás, así que vamos con las preguntas. Por 2.5, las dos primeras, la última vale 5. ¿Quién era el 5 de ese Racing? ¿Quién era el 5? Sí. El Chaco Torres. Sí, señor, 2.5. ¿Quién fue el técnico de Racing en ese partido? El técnico del Pato Fidel. Muy bien, perfecto. Y la última por 5 puntos. ¿Qué media punta de ese River después jugó en Racing? ¿Qué media punta tenía River en ese momento que después jugó en Racing? Sí, señor. Ah, me mató. Media punta tenía River en ese momento que después jugó en Racing. 10 segundos. ¿Y no lo sabe? ¿Y no lo sabe? Media punta tenía River en ese momento que después jugó en Racing. Bueno. Lo dijo encima con los nombres, tuvo que decir el nombre cuando le diste el apellido. Es verdad, es verdad. La gata Fernández, amigo. No, pero estaba en ese momento. ¿En River? Estaba en Racing. No. No, se había ido de Racing. Estuvo en Racing. Ah, yo, perdón, interpreté la pregunta. Pensé que me apunta de ese River después jugó en Racing. Bueno, está bien. Bueno, tenés razón. ¿Cómo hacemos? Ya se había ido de Racing. Se había ido de Racing, pero jugó en Racing. Ah, interpreté mal la pregunta, Ramiro. Está bien. ¿Se la damos por válida? ¿Se la damos por válida? ¿Qué pregunta podemos hacer de ese tipo? Y no está Ricardo para Y no ayudar. Está Ricardo, ¿no? ¡Ricardo! Querido, volvé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta pregunta te la dejamos pendiente para dentro de un ratito, que alguna te vamos a inventar. Dale, al respecto. Tengo una, pero no es tan difícil. Bueno, vamos a seguir con el juego número 3 y ya te vamos a hacer la pregunta más difícil. Dale. Dale, lo presentamos, dale. Presenta Aceros Degers. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Bueno, ahí estamos. Juego número 3 son las preguntas del 2001. Pero antes ya me acordé la pregunta que te voy a hacer. Ya la sé. ¿Quién hizo el segundo gol de River? ¿El Pepe San? Sí, señor. El Pepe San nos vacunó. El primero lo hizo Maxi López, el segundo lo hace el Pepe San. No, el primero lo hizo Lucho González. Lucho González, perdón, tenés razón. Después se lo pierde Maxi López y después... Porque fue así, fue en el minuto 39. Sí, tenés razón. ¿Se acuerda del partido? Muy bien, me parece muy bien. Tenés muy bien. Mira, el cerebro académico puede ser que ganes. Vamos a ver. Ya ahora tengo bronca que me salió... Formule más la pregunta. Bueno, el juego 2 tuvo 10 de 10, ¿eh? La bronca me quedó en este partido, creo que todavía me dura. Puede ser, es verdad. Bueno, a ver, vamos al juego del 2001. Tres preguntas del partido frente a Colón. Arrancamos por la primera, 2.5, 2.5. La tercera vale siempre 5. ¿A qué jugador de Racing expulsó Madorrán en el partido contra Colón? ¿Qué futbolista de Racing expulsó Madorrán? En el partido contra Colón, en el 2001. Racing campeón 2001. ¿De Racing, no? Sí. Bedoya. Sí, señor. Siguiente partido. No, repita las preguntas porque no escucho muy bien, entonces. No hay drama. ¿Quién era el arquero que le atajó el penal al Chanchi Esteves? Leo Díaz. Sí, señor. ¿Se acuerda de todo? Pregunta número 3. Partido contra Colón 2001. Maceratesi convirtió el segundo gol. ¿Por quién había entrado el Rafa? Por Milito. No, esa no. Por Martín Vitali. Mirá vos. Bueno, la última no. Pero venís bien igual y te falta el último juego, que vamos a ver si lo puedes escuchar. Esperemos que sí. ¿Escuchaste bien el gol? El de Lisandro López. Sí. Casi perfecto. Perfecto, entonces vas a poder escuchar ahora la canción, que vamos a cortar en algún momento y vas a tener que completarla. Pero antes viene esta presentación, vamos. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Juego número 4. Canciones de canchas incompletas. ¿Sí? Le falta una partecita a la canción que la tenés que completar. Dale, vamos. Vamos, la escuchamos. Que llenó dos canchas el mismo día. Es la número uno de la Argentina. Perfecto, señor, perfecto, perfecto. Suma 5 puntos más y terminó el juego para usted en el día de hoy. Puntaje total 27 puntos, muy bien, ¿eh? Un montón. Muy bien. La verdad, el que más sacó de todo. ¿Cuánto? ¿Sobre 40? 27 sobre, ya te decimos, para ver. 35. Sobre 40, ¿o no? No. Sobre 35. La última vale 5 puntos. Claro. 27 sobre 35. Está muy bien. ¿Cómo vengo? Y venís que vamos a ver qué pasa con el segundo participante para ver si pasás a la final de la semana. Dale. Ok, bueno. Un abrazo y muy bueno. Soy chico, muy buen programa y vamos a la academia. Chao, maestro. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí se va el amigo José Sosa, que tiene amplias chances de poder ganar en el día de hoy. Hay que ver si le puede hacer frente al segundo participante que en un ratito estaremos llamando. Tanda en Esperanza Racinguista, ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Información de Racing, lo que está pasando, lo que acontece en la vida de la Academia. Martín López, López, cuéntenos cosas, amigo. Bueno, ya contamos lo de Gonzalo Espinosa, que va a llegar a préstamo por un año con opción de compra. Sí. Lo trae el grupo inversor, ¿sí? El jugador... El mismo que compraste hoy, Gio. Exactamente, sí, el mismo grupo inversor. Así el, que, el de... ¿Cómo se llama? El de Carlos Carbonero. Carbonero. Exactamente. Sí, ¿Carbonero? Sí. Sí, Carbonero. ¿No? Carlos Carbonero. Que todos pensamos no, que no, lo... No, perdón. El que maneja el grupo inversor, ¿cómo se llama? Ah. Nosotros hablamos del jugador. No, pero tiene un apellido similar y me confundí ahora. No es Carbonero. No lo tengo. Estuvo trabajando en la época del gerenciamiento de Racing también. No. ¿Los amigos allá? ¿No? ¿No recuerdan? ¿No? ¿No? Bueno. O sea, ya va a salir, dale. Ya va a salir el nombre. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de volantes centrales, estuvimos hablando del día viernes. Hoy sigue el mismo dilema, Claudio Jacob. Uh-huh. A ver, Claudio Jacob, yo pongo la firma de que no va a continuar en Racing y que en esta semana se va a estar definiendo lo que tiene que ver con su futuro, ¿sí? Benfica o Udinese, son los dos postores. Por ahora Benfica ha hecho una mejor oferta, pero se está esperando esta contraoferta del Udinese, ya que el jugador quiere ir a jugar al fútbol italiano, es su deseo, pero por ahora el club portugués es el que ofrece más dinero. No es mucho más el dinero que ofrece, pero sí es una suma que a Racing obviamente le va a interesar más venderlo por más dinero. Racing quiere tener 5 millones limpios de dólares por el jugador, ¿sí? Y Udinese había ofrecido 4 millones de dólares, así que todavía no hay acuerdo con ninguna de las dos entidades. El jugador, recordamos que en el partido del sábado no pudo jugar porque el viernes había doblado la rodilla por precaución. Trabajó diferenciado tanto en el día de ayer como el día de hoy. Trabajó junto a Giovanni Moreno. Ya mañana se va a sumar y trabajar con normalidad junto al plantel. Hay que decir que el plantel en el día sábado ganó 2-1, como le dijimos, goles de Pichut y de Bieler para el equipo titular, y los suplentes también tuvieron su partido y lograron una victoria por 2-0, justamente con goles de Liui y de Viola. Los jugadores, los 4 goles fueron jugadores que juegan en las mismas posiciones. Es verdad, exacto, es verdad. Che, Carlos Granero, ahí está, Carlos Granero, era Carbonero, Granero, por ahí viene la cuestión. Bueno, si yo me levanto a la mano y pienso, ¿qué me preocupa de Racing? No, a ver, ¿ustedes qué les preocupa de la vida de Racing hoy? Se levantan y dicen, me preocupa esto de Racing. A mí en principio me preocupaba, yo quería la llegada de un central, por ejemplo. Por lo visto no hay ningún movimiento por ningún central. A mí me preocupa más un volante por izquierda. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? ¿Qué? Que Racing no pueda vender a ningún jugador. Pero en serio, me preocupa muchísimo. Que, no, que Racing no pueda hacerse dinero como para poder solventar los gastos diarios que tiene y poder recomponer su sistema económico. No lo puede hacer, no puede vender a nadie. Igual con respecto a lo que decía Martín de Jacob, que parece que estaría todo encaminado. Nosotros el viernes hablamos... Pero 4 millones de dólares, claro, por Jacob. Estamos hablando... A ver, ¿en cuánto vendió Boca a los jugadores que tenía de descarte? 2-3 millones de dólares. Sí, más o menos. Entre 2 y 3, sí. Entre 1 y medio y 3 millones de dólares salían todos esos jugadores. Racing vende a quizás uno de sus mejores jugadores, capitán de la selección argentina del medio local. Muchos partidos en primera, joven todavía. Sí, hoy cumple 24 años, creo, Jacob. ¿4 millones de dólares por Jacob? A mí me preocupa todas las mañanas, en serio. Me levanto y digo, a ver si Racing vende algo, por favor. Tuvo mucho que ver con el rendimiento del equipo en las últimas fechas. Si Racing hubiese hecho otro tipo de campeonato de mitad de tabla para arriba, no hubiésemos estado hablando de eso y seguramente hubiesen llegado más ofertas de las que llegaron. Porque al principio del campeonato todo el mundo aspiraba por la venta de Matías Martínez, y Jacob era uno de los que más aspiraba a vender. Auche, Martínez, Jacob, Pichut, Teo, todos. Se quieren llevar, todo el equipo se quieren llevar. Pero Teo ya habían declarado en miles de oportunidades que era intransferible, tanto Teo como Gio, porque Racing lo quiere explotar en este campeonato. Sí. Pero bueno, los otros jugadores, la verdad que sí llama la atención que todavía estén en Racing. Al único que se puede llegar a vender, vender, es a que estaba separado por Russo y sigue separado hoy por el Cholo Simeone. Adrián Lucero. Y Wagner. Lucero. Sí, por Lucero hay novedades, está muy cerca ya de ser el sexto refuerzo de Olimpo de Bahía Blanca. Y el jugador va a ir a préstamo por un año, y el jugador está tratando, todavía no es oficial, pero el jugador está tratando de desvincularse de la institución para poder llegar con el pase a su poder, ¿sí? Pero bueno, lo más probable es que llegue a Olimpo, todavía falta definir si por ese préstamo a Racing le va a entrar algo o no le va a entrar nada. Bueno, ¿qué más tenemos, Martín? Teófilo Gutiérrez, recordamos, terminó su participación en la Copa América el pasado sábado. Menos mal. Así que, bueno, tiene una semanita más de vacaciones. Se le ha dado porque, bueno, el jugador no tuvo las vacaciones. Claro. Porque se sumó antes de finalizar el torneo ya con su selección. Sí, no una semana más, sino una semana de vacaciones le van a dar, por lo menos, para que descanse. Así que el día 26 se va a estar sumando junto al plantel, ya cuando el plantel está en Avellaneda. Así que, bueno, es un jugador más que se suma a este equipo del Cholo Simeone. Y teniendo en cuenta con lo que arrancó en el día de hoy, si bien no es estrictamente en lo futbolístico, es algo que hace a la vida de Racing, arrancó hoy la venta del pack visitante. Sí. 2.000 han salido a la venta. Recordamos que tienen prioridad aquellos socios que lo hayan adquirido en el clausura pasado, y para hacerse cargo de este pack hay que ir con la cuota al día a los 3 lugares de siempre. Limita los 2.000 los 2.000 lugares que están a la venta el partido con All Boys, que es, si no me equivoco, quinta fecha. Queda muy pocas entradas para los visitantes y no hay más de 2.000. Entonces, quizás después del partido con All Boys se puedan vender algunos más. Como sucedió en el torneo pasado, recordamos, con la salvedad que fue en el primer partido que jugó con All Boys. Claro. Y por eso, apenas finalizó ese encuentro, se pudieron poner 500 más a la venta. Ahora, hasta la quinta fecha, hasta después de la quinta fecha, no se va a poder vender absolutamente nada. Lo último, Martín, que tenemos que hacer una nueva tanda y tenemos al otro participante. Lo último para decir, el miércoles se va a estar jugando este segundo amistoso de la era Simeone. Todavía no está confirmado, pero seguramente con la lluvia de hoy se va a terminar jugando en Open Door nuevamente. Otra vez vamos a tener aquí para allá, para Luján. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos con el segundo participante del día de hoy. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139, Capital. Teléfono 4611-1699, atendido por Racinguistas. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Volvemos con el participante número 2. Lo tenemos en línea a Fernando Paz. ¿Cómo anda, maestro? Bien, un poco presionado por los puntos del rival anterior. Ah, estuvo escuchando, eso está bueno. Estuvo bueno, está bueno que estés escuchando y que sepas que estás muy al límite, ¿no? Vas a tener que responder prácticamente todo bien. Sí, espero que me toquen preguntas, que sepa. Bueno, te queda, a ver, ¿qué edad tenés? 23. 23. Te queda 1, 3 y 4. El 3. El 3, para el juego número 1 que lo presentamos, dale. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Va a tener que bajar la radio, ¿no, el amigo? ¿Puede ser? ¿La tenés muy alta la radio? ¿Puede ser, Fernando? Ahí la bajé un poco. Ahí está, perfecto. Bueno, juego número uno, cambiamos nombres por apellidos. Dale, nosotros damos apellidos, vos tenés que dar el nombre. Un punto cada uno de ellos, comenzando ya. Montserrat, que ha sido el nombre. Carlos. No, y dije y encima dijiste Carlos. Bueno, Roberto Montserrat, el diablo le decía. Principiano. Uy, Vicente. Muy bien, ahora sí. Viveros. Alexander. Bien. Orozco. Andrés. Bien. Galiquio. John. Están todos los nombres del medallero. Barros Esqueloto. Gustavo. Sí, señor. Arano. Carlos. Sigue bien. Mori. Se te complicó. Rubén. No. Miguel Ángel Mori. Chavay. Chavay. Nelson. Sí, señor, muy bien. Le pegó en el último con la campana. Izaba. Facundo. Bueno, bien, muy bien. ¿Y llegamos a cuánto? 8. Muy bien, perfecto. 8, tiene uno más ya. Arrancaste con un punto más que el anterior. Te lo digo por las dudas. Bueno. Si querés, con esto te puedes sacar un poco de presión. Aunque cuando vengan las siguientes preguntas, creo que estás en el horno. Nada, mentira. Dale, vamos. Dale, vamos a escuchar el gol y primero presentamos, ¿no? Sí, presentación y toda la historia. Dale, vamos. Presenta. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Bueno, escucharemos un gol, amigo. En esta ocasión vamos al Clausura 2004, fecha 16. Racing enfrenta a River, una vez más. Vamos a hacerle un gol más a River. Lástima que una vez más no sirvió para ganar. El gol es de Rimoldi. Después, en base a eso, hacemos algunas preguntas. Escuchamos el gol. A ver, tiro libre para la Academia. Se pone Mario de River en la barrera. Le puede pegar Pinola también, principiando. Finalmente va Rimoldi al arco. Cosas terminaron mal, Racing lo terminó perdiendo 2-1, amigo Fernando. Vamos entonces con las preguntas. Las primeras dos Dale. Valen 2.5, la tercera vale 5 puntos. ¿Quién era el arquero de Racing? Luchetti. No, Gastón Pesutti, el arquero de ese Racing. El suplente era Ruiz, para que te des una idea. Ese equipo. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién era el técnico en ese partido? Clausura 2004. Sí. El técnico. Filiol. Sí, señor. Sí, señor. 2.5 sacó por el Pato Filiol. Y la tercera y última. ¿Quién acompañaba al Chaco Torres de doble 5 en la mitad de la cancha? Jodidísima. Jodidísima. ¿En serio es jodido o me... No, es jodida de verdad. Por eso vale 5 puntos. Arce. No, pero es más difícil todavía. Celis. Ah. Igual todavía tenés chance, ¿eh? Tienes chance, tiene que responder bien la última de las preguntas que hacen a un mismo tema, que lo presentamos de la siguiente manera. Presenta César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Clausura 2001, Racing campeón. Y estas son las preguntas. Las primeras dos son 2.5, la tercera vale 5 puntos. Frente a River. Sí. ¿Quién convirtió el gol de River? Todo con River está muy bien. ¿El de River? Sí, señor. Cardetti. Era con K, pero no era Cardetti, era Cambiaso. ¿Cómo estamos con los puntos? A ver si llega. 10.5 tenemos. Tiene que responder todo bien, a ver. Exactamente. Si queda 10.5, tiene 10, 12.5 quedan por jugar. Con la... Me parece que no llegas. No llega. Por deporte, amigo. Vamos, me parece, dale. ¿De qué jugó Bedoya esa tarde? ¿De qué jugó Bedoya? En ese partido. Sí, en ese partido. Contra de River. Volante. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Ingresó Mancelatesi, por Arano, él vuelve al lateral, pero empieza jugando de volante, así que está muy bien. Y la última, frente a River por 5 puntos, ¿quién se perdió un gol sobre la hora con el arco a su disposición para River? Cardetti. Sí, ahora sí, con ahora K, sí. Era Cardetti. Y lo dijiste bien, mi viejo. Bueno, hay 5 puntos más. ¿Cuánto suma? 17.5. ¿17.5? Y no, ya está, porque tendría que sacar 10 puntos y la próxima pregunta vale 5. Vale 5. ¿Querés cantar? ¿Quiere cantar? Bueno, dale. Bueno, quiere cantar. Entonces lo presentamos y canta, dale. Presenta Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Sí, sí, sí, sí, sí lo sabe, cante, cante con Gregorio. Ahí está la cuestión. Bueno, tenemos entonces canciones de canchas. Cancha incompleta, ya quería arrancar, se quería mandar la hinchada de Racing, vas a escuchar una partecita de la canción y vamos a cortar, vas a tener que seguir cantando, amigo, dale. Sí, sí. Vamos. Siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir. A Racing. A Racing lo hace grande de su gente. Y vos no existís. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto, la cantó. 5 puntos más suma el amigo Fernando Paz, que lamentablemente no alcanza como para poder superar lo que hizo Julio Sosa. ¿Eh? ¿Cuánto perdí? Por 5. Julio Sosa. Llegaste a 23, pero el primer participante tiene 27. Bueno. Bueno, está bien. No, perdí por 4, pero la semana pasada hicieron más o menos 23. Es exacto. Verdad, es verdad. Lo que pasa es que el amigo Julio Ezequiel Sosa sacó muchos puntos. Sí, me tocó un rival muy bueno. Es verdad, es verdad. Bueno, maestro, gracias por participar. Será bueno, la próxima. Listo. Gracias, chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasó Fernando Paz, que se queda fuera de Cerebro Académico. Buen perdedor igual, Fernando Paz. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, listo. Ya tenemos finalista de semana, que el próximo día jueves estará concursando para llegar a la gran final antes del arranque del campeonato en Cerebro Académico. Lo que nos queda, ¿qué es, Silvio? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nada, nos queda un poquito del amigo López López y acá también nos queda ¿podemos algo. ¿Podemos nombrar algo de los veteranos que ganaron ganaron por la sexta fecha del campeonato organizado por la Mutual de Jugadores de Fútbol? Ganaron 7-0, ni más ni menos. Bien, bien. ¿A quién le dimos? Ante Talleres de Escalada. Ajá. Están punteros en el campeonato y el próximo fin de semana juegan con Argentino de Quilmes por la séptima fecha. ¿Tenés alguno de los jugadores? Ahí me parece a mí. O tenés los goleadores, a ver. Los que hicieron los goles fueron 2 de Lieberman, el Lagarto Fleita. Ajá. Esos en el primer tiempo y en el segundo tiempo también convirtió Lieberman, Trapez, Mouso y Locati. Bien, perfecto. Ahí están entonces los muchachos. Puntero y hace 4 fechas que no pierden. 4 victorias consecutivas. Qué bien. Bien, ¿eh? Bien los senior Racing. Racing senior. Bueno, ¿alguna que nos quedó, Martín? Sí, lo que nos quedó cortito, Jonathan Botinelli. Hay reuniones entre el grupo empresario y lo que tiene que ver la dirigencia del club de San Lorenzo, porque todavía no ha llegado ofertas de Europa por el defensor de San Lorenzo y quizás con esto empiecen a bajar las pretensiones desde el club de Boedo para ver si Botinelli puede llegar a acercarse a Racing. Está muy difícil, pero se están haciendo los intentos para ver si se puede cumplir con el deseo de Simeone. Bueno, de atrás del vidrio nos dicen los amigos de San Lorenzo no, que no van a llegar a un acuerdo con Botinelli, pero el intento se va a hacer. Sí, todavía no ha llegado nada formal de Europa, por eso es que se ha dado esta reunión para poder intentar colocar al jugador en Racing, pero lo decimos, es muy difícil. Bien. Bueno, listo, nos vamos. Mañana seguimos a las 7 de la tarde. Estaremos con más Esperanza Racinguista por AM970. La seguimos también a través de la web www.esperanzaracinguista.com. Gracias por todo, chau. Es para mí. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis.